Bueno, pues después del periodo estival, como ya le anunciamos, vuelve a la programación de la tarde nuestro consultorio jurídico, el que cada jueves a esta hora le ofrecemos gracias a Yucia Abogados. Hoy precisamente no tenemos a Julia, pero sí a su compañero David Yucia. David, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer contar en esta nueva temporada con los servicios de Yucia Abogado, sobre todo en la tarde, y bueno, pues para que nos saquéis de esas dudas que nos plantean sobre todo los bancos, que hoy vamos a hablar precisamente de préstamos hipotecarios y de algo que se ha convertido, imagino que una de las consultas más asiduas, ¿no?, en los gabinetes de abogacía, como es el tema del IRPH, ¿no? Pues sí, la verdad es que desafortunadamente la pelea contra el banco continúa y no parece que tenga un fin muy próximo, la verdad. Vamos a hacer, para aquellos oyentes que se suman a estos programas, una cronología, una especie de cronología del IRPH, del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, que parece ser que ya se está viendo luz al final del túnel en este sentido, ¿no? Porque cuando empezó la batalla de los usuarios con los bancos, con el tema de las hipotecas hace unos años, siempre fue el tema olvidado, ¿no? Los que tenían esta cláusula, que parece que eran los grandes olvidados, pero hay más de 1 millón de personas afectadas en España, ¿no? Sí, sí. Además, el tema del IRPH le va a afectar incluso de manera directa a las entidades bancarias. Vamos, como tú dices, es un tema que estaba ahí escondido, es un tema que tiene muchísima importancia, no solamente para los consumidores, sino también para la banca. Y la verdad es que creo que fue en 2017 cuando tuvimos la primera conversación aquí en el programa del IRPH, y lleva razón, todavía no ha llegado el final, pero sí que se deslumbra, bueno, pues cierto horizonte que, bueno, que parece que va a venir muy bien a los consumidores. David, ¿por qué se ha dilatado tanto este embrollo, el IRPH? ¿Por qué vimos como había una celeridad importante en el tema del Euribor? Pero, sin embargo, este índice parece que lleva aparcado ahí en un cajón, como tú bien dices, desde el 97, ¿no? Desde el 2017, cuando empezó a dar ruido este índice, ¿no? Claro, porque en principio nadie se plantea que hasta el propio índice de referencia que te aplica el banco para calcularte el tipo de interés sea nulo. O sea, nadie parte de eso. O sea, todo el mundo desconfía de cierta manera del banco, pero hasta ese punto no. Y fue a raíz precisamente de que dejara de publicarse en el noviembre de 2013, que fue con el gobierno de Rodríguez Zapatero, creo que fue, quien ordenó que se dejara de publicar. Entonces, claro, al no tener publicación, ese índice no tenía actualización. Entonces, al no actualizarse, se quedó en un tipo fijo. Y anclado en un y tipo anclado, alto, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, claro, eso lo que supone es que el préstamo que nace variable se convierte en fijo sin que el cliente lo haya pedido y se lo haya informado, con lo cual es una trampa bastante bastante grande. De hecho, los clientes que tienen IRPH saben perfectamente que su hipoteca no varía. Baja 1 o 2 euros al año, pero no es una variación considerable, ni mucho menos. Entonces, claro, a raíz de eso, de que se dejara de publicar el IRPH, fue cuando se planteó muchos usuarios pues esto que estamos hablando, porque su hipoteca había dejado de ser variable a convertirse en fija. Y a raíz de ahí pues nació todo toda la batalla judicial. Casi en un 4%, creo que anda por ahí, ¿no? Más o menos el IRPH, que se quedó anclado en un 4,5 o un 4,8, no lo recuerdo exactamente, pero por esa cifra, cuando hemos visto que ya se están dando hipotecas a precio cero, ¿no? Sí. Además existe una lucha comercial entre entidades bancarias por eso, por ofrecer o bien, como tú dices, a tipo cero o a un fijo muy, muy, muy bajo. Porque hay que tener en cuenta que este IRPH marca la parte variable del préstamo. A esto hay que añadirle el diferencial. O sea, que hay gente que puede estar pagando perfectamente ahora mismo un 5 o un 6% de interés en una hipoteca, que eso es súper alto. Uh-huh. Cuando lo normal, teniendo en cuenta hoy día que el Euribor está en negativo, y un diferencial de en torno a 1,5 o 2, que es un poco lo normal, pues haya gente que esté pagando un 1. Pues fíjate la diferencia que hay entre un 6 y un 1. ¿Qué se persigue conseguir con con esta sentencia, esperadísima sentencia, que ahora hablaremos de ella, que se va a publicar en estos días, pero parece que hay retraso nuevamente? Pero ¿qué esperan conseguir los usuarios? ¿Que se le devuelvan todos los intereses que han pagado? ¿Que deje de utilizarse ese índice de referencia y pase a otro actualizado? ¿Cuál es la pretensión de este millón de afectados? Bueno, en primero es recuperar el dinero, Fran. Lo que pasa es que para llegar a esa recuperación, pues sí, como dices, hay que hacer ante otro tipo de cosas. Entre ellos, anular el IRPH como tal. Y una vez que se anule, no se puede aplicar, ver qué índice de referencia se aplica. Porque ese es uno de los escollos que está teniendo este problema. El juez no puede decidir, porque no se lo permite la ley, qué tipo de índice de referencia se aplica. Entonces, una de las soluciones que se baraja dentro de la dificultad de encontrar una solución una vez que se anule el IRPH es esa, que sean la entidad y el consumidor quien se reúnan y acuerden qué tipo de índice de referencia se aplica al contrato una vez que se anula el IRPH, porque sí que bien que hay que dejar claro que el contrato de préstamo no es un contrato gratuito, es decir, el banco no te da el dinero sin ningún tipo de contraprestación, con lo cual de alguna forma tiene que tener alguna fórmula para calcular el tipo de interés. Si se ha adoptado por el IRPH y ese IRPH se anula, hay que incorporar al contrato un nuevo índice que permita el cálculo del interés. Y eso no lo puede hacer el juez. Entonces, es uno de los problemas técnicos que se está encontrando en este asunto si al final se declara la nulidad del IRPH. Ver qué tipo de interés se aplica en sustitución de este IRPH. Y bueno, y ahí es una de las soluciones que veremos a ver cómo se alcanza, cómo se llegan a ella. Como ya adelantábamos en los últimos programas de la pasada temporada, esperábamos comenzar esta temporada con buenas noticias al respecto del IRPH. Parece que va todo bien encaminado, pero sin embargo vuelve a hacerse esperar esa esperadísima sentencia, ¿no? Sí, porque el último trámite que quedaba eran las alegaciones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en principio estaban previstas para junio, que creo que además, que lo referimos en el último programa, pero se suspendieron y quedaron fijadas para el 11 de septiembre. Y de hecho, bueno, pues ya a día de hoy sí que podemos hablar de esas alegaciones. Uh-huh. ¿Qué consisten? Sí, sí. A ver, el tema del IRPH se lleva a la Unión Europea porque lo plantea un juzgado de Barcelona mediante un procedimiento que se llama la cuestión prejudicial. Y ese procedimiento consiste básicamente en el que cuando un juez nacional recibe un procedimiento, se le plantean dudas a nivel del derecho europeo para el asunto a nivel nacional y emite una consulta al Tribunal Europeo, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso se llama cuestión prejudicial. Entonces, a raíz de esa cuestión prejudicial que planteó el juzgado número 32, primera instancia número 32 de Barcelona, quiero recordar, en relación al IRPH, es por lo que llega allí. Yo incluso que lo referí, yo se lo planteé una vez aquí a Ubrique, al juez de Ubrique, porque eso lo puede hacer cualquiera, pero no el juez de Ubrique no le pareció correcto, le parecía demasiado demasiado trabajo. Incluso una de las alegaciones que me hizo el abogado del banco era que eso era mucho trabajo para el juez. Pero bueno, este juez de Barcelona se animó y el desarrollo de esa cuestión prejudicial es sobre la que estamos hablando en los últimos meses. Y el último trámite es el que tuvo lugar el 10 de septiembre, donde el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues presentaba su informe. Primero lo hizo la Comisión Europea, que creo que lo referimos, dijo que se tenía que anular. Luego fue el abogado del Estado español, que dijo que no se tenía que anular. Y el último trámite es este que tuvo lugar el 10 de septiembre, en las alegaciones del abogado general. Y este abogado general también ha dicho que debe de anularse el IRPH. Este abogado, el informe del abogado general, Frank, ocurre como en el derecho penal cuando el fiscal toma la palabra. Normalmente el juez atiende lo que dice el fiscal. Y en este caso, normalmente el juez europeo atiende lo que dice el abogado general. No quiere decir esto que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH vaya a ser positiva, porque eso no lo sabemos. Pero sí que he visto lo visto, y sobre todo por el porcentaje, ¿no?, de casos en los que el Tribunal de Justicia se pronuncia, podemos afirmar que en la mayoría de esos casos el Tribunal de Justicia hace caso a lo que dice el abogado general. Sí. Con lo cual, por eso digo que las esperanzas son buenas en ese sentido, porque si el abogado general ha pedido la nulidad del IRPH, bueno, pues nos hace tener bastante más esperanza que si hubiese dicho que no se anulara. Buenas expectativas, por tanto, sí. para los usuarios. Además, también creo recordar que comentaste en el último programa que ya no recuerdo si fue el Banco Central o la Unión Europea quien mandó a los bancos que hicieran una previsión de fondos, ¿no? El Banco de España, El Banco de España fue quien hizo ese llamamiento, ¿no? Con lo cual queremos decir que le está diciendo a los bancos, ahorren que vienen época de vacas flacas, ¿no? Claro, porque eso es, a ver, es un poco lo que se ha aprendido de toda la trayectoria que ha tenido la lucha del derecho bancario de los consumidores contra las entidades bancarias. Con la cláusula suelo no se hizo y hubo muchos bancos que sufrieron en sus balances, pues bueno, el aprovisionamiento de cantidades para hacer frente a las devoluciones de la cláusula suelo. Incluso algunas tuvieron en riesgo de desaparecer y eso el sistema bancario español no se lo puede permitir de nuevo. Entonces el Banco de España, como entidad reguladora, pues hizo ese llamamiento. Oiga, esto está así, esto no lo vamos a meter en un cajón y va a explotar como nos explotó la cláusula suelo, sino que por favor tómenselo en serio y hagan sus provisiones. Uh-huh. Y por lo menos, bueno, pues ya las entidades bancarias están en preaviso sobre este asunto. De hecho, además, por ejemplo, la Caixa, que está muy sobreexpuesta a este índice, lleva un año y medio que ha perdido casi el 33% de su valor en bolsa. Porque lo que pasa en bolsa es que normalmente... previsión que tienen, ¿no? Claro. Ellos el día que pasa la noticia, si te das cuenta, no ni sube ni baja. Baja un poco, pero no es una bajada ni una subida tremenda. Porque como ya sabía que podía ocurrir, ha ido pues evolucionando y preveyendo esa situación. Con lo cual, bueno, es otro síntoma más. No quiere decir esto que en febrero o marzo, que cuando está previsto que salga la sentencia, vaya a salir favorable, pero todo apunta a que sí lo va a ser. Por tanto, tendremos que esperar otros 3 meses aproximadamente para conocer la sentencia, que si es favorable, ¿qué va a suceder a los afectados por el IRPH? Una persona que tenga una hipoteca con IRPH que esté pagando un 4,5, 4,8 de interés, no solamente va a haber el interés actualizado con los niveles de ahora, sino que además puede ser que se le devuelva el dinero que ha pagado de más. Sí, sí. Tiene un doble efecto, es decir, un efecto a futuro, que es el que tú planteas. Desaparece el IRPH y se le aplica un nuevo índice, como hemos explicado antes, o bien el Euribor o cualquier otro, pero bueno, en principio todas las entidades bancarias están optando por ese índice. Desaparece el IRPH, se le aplica el Euribor más su diferencial y su hipoteca vuelve a ser variable. Esa es primera victoria. Segunda, la devolución. La devolución, a diferencia del suelo, es mucho mayor. O sea, el consumidor que consiga anular el IRPH va a conseguir como consecuencia la devolución de todo el dinero que ha pagado como interés. No una parte como en el suelo. Y además, perdona que te interrumpa, ya me lo comentabas antes, tenemos que tener muy en cuenta que los primeros años de hipoteca solamente estamos pagando interés. Así con lo es. Cual, imagino que hasta el 100% de lo que hemos pagado en los primeros meses en una cuota puede ser que nos lo devuelvan, ¿no? Claro, porque tiene el sistema de amortización francesa, del que hemos hablado otras veces, que no es una amortización lineal, sino que al principio el banco se asegura su negocio, que es el interés, y luego conforme avanza la vida del préstamo se va invirtiendo y tú dejas de pagar intereses para empezar a pagar capital. La mayoría de las personas que han firmado una hipoteca afectada por el IRPH pues llevarán 10, 12, 13 años en mayores de los casos, con lo cual estamos hablando del periodo donde más interés ha pagado. Con lo cual la cantidad a devolver pues va a ser, como tú bien dices, pues prácticamente la totalidad de la cuota que se ha pagado, porque prácticamente el 100%, pero aproximadamente un 60, un 70% de lo que se pagaba en la cuota era destinado a interés. Todo ese dinero va a conseguir que se le devuelva. Pero además no solamente ese dinero, sino el interés de ese dinero. O sea, la devolución más los intereses de esa cantidad. Estamos viendo que esto va a ser una bomba más grande que el Euribor, ¿no? Sí, aunque que la cláusula suelo, seguro. Hay menos hipotecas con IRPH, sí. Pero sin embargo el montante puede ser superior incluso a lo que tuvieron que devolver los bancos con la cláusula suelo, ¿no? Sí, sí, mira, por ponerte un ejemplo, tengo un cliente que la semana que viene voy a Chiclana, que tenemos juicio allí, una hipoteca con Bankia, que incluso llegó a conseguir que le cambiaran el IRPH por el Euribor. Tuvo la suerte, era un buen cliente y se lo cambiaron. Pues bueno, pues hasta ese periodo, que creo que fue en 2015 o así, no recuerdo bien, había estado pagando unos 6, 7 años, era una hipoteca elevada, más de 150.000 euros, pues creo que le salen a devolver unos 42.000 euros en 5 o 6 años de hipoteca. ¿sabes? Un poco para que se hagan la idea los que estén afectados por el IRPH que la devolución a diferencia del suelo no es una parte de lo que pagaste de intereses, sino que son todos los intereses que has pagado porque lo que se declara nulo es el índice en base al cual te han aplicado y te han calculado los intereses que tú has pagado. Con lo cual la devolución es bastante interesante. Ténganlo muy en cuenta aquellos que todavía no se han metido en fango en este sentido, porque seguro que son muchos los afectados por este índice, que como tú bien comentabas y hemos comentado aquí varias veces, fue muy popular durante unos años, sobre todo en los años en los que vimos cómo se disparaba la subida del Euribor, uh-huh. Y era un índice de referencia que ofertaban muchos bancos, pero especialmente una entidad bancaria, la Caixa, fue uh-huh. la que más hipotecas con IRPH vendió, ¿no? Así es, y la Caixa, y sobre todo porque incluso Cajasol y Bankia, que es la que luego absorbió la Caixa, también lo ofrecían. Y después, además de la Caixa, el Banco Santander, que por ejemplo nunca ofreció ninguna hipoteca con suelo, yo no he tenido conocimiento de ninguna porque no lo aplicaba, sí que es verdad que ofrecía este índice de referencia. Entonces la mayoría de los clientes que están afectados por este índice son o bien de la Caixa o bien del Banco Santander, aunque también lo aplicaban otros, ¿eh? Por ejemplo, el BBVA también sé que lo aplicaba y otras cajas de ahorros también, pero en menor medida. Así que bueno, pues estamos muy pendientes que sí, con Yuci Abogado de este tema del IRPH, del que parece que nunca se va a ver el final, pero parece que ya hay visos de que al menos ya se están sentando las bases, y el varapalo judicial que supuso el Euribor hace unos años, yo creo que ha sentado también las bases para que por parte de los consumidores se haga bien, ¿no? Este tema, porque nos cogió de imprevisto el tema del Euribor, y ahora al menos tenemos una referencia, ¿no?, de cómo podemos actuar con los bancos, y eso los juristas también lo sabéis bien y lo tenéis en cuenta, ¿no? Claro, y sobre todo lo que dice Frank, que como ya está cerca la sentencia, probablemente para después de Navidades, enero, febrero, marzo, no creo que llegue a primavera, pero bueno, en torno a esa fecha. Algunos bancos se están adelantando y están llamando a clientes para ofrecerle un acuerdo de tal manera que se quiten el problema judicial que les va a suponer el IRPH. Entonces, bueno, creo que lo hice también en el último programa, porque lo preguntaba a un cliente en concreto, si tiene la posibilidad de aguantar unos meses y ver el resultado final de esta batalla judicial antes de firmar nada con el banco, pues que lo haga. Porque si le está ofreciendo algo el banco, en este punto prefiero... Pero antes de firmar nada, sí. Y más en estos momentos en los que ya estamos un poco escarmentados de los bancos, que consultes con un buen abogado, sí, ¿no? Sí, eso por supuesto. Y que no firmemos a lo loco, ¿no? Que la documentación, hay bancos que te dicen que no puedes sacar la documentación de la entidad, pero sí que podemos ir acompañados de nuestro abogado a la entidad bancaria, claro, ¿no? Y si no te dejan sacarla, le pones una de reclamaciones y seguramente... ¿Podemos sacar documentos del banco? Claro, uh-huh. claro, es que eso es una artimaña más que te pone encima de la mesa el trabajador del banco para ahuyentar por las reclamaciones o la actitud reivindicativa de algunos clientes. Claro que uh-huh. faltaría más. Uh-huh. Y si no, se pone una hoja de reclamaciones, claro. Bueno, pues otro de los temas, vamos a hablar, lo digo de nuevo, vamos a hablar mucho del IRPH, vamos a estar muy pendientes. Además, David y tanto David como Julia siempre están muy pendientes del IRPH, cada vez que sale una noticia nos lo comunican y estaremos tomándole el pulso precisamente a esta sentencia que, como bien comentas, llegará con el nuevo año y esperemos que no se demore más, porque son muchos los afectados. Ya decimos que más de 1 millón de consumidores en España están afectados por este índice de referencia, que además tuvo dos vertientes, ¿no? Porque estaba el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que se hacía sobre entidades bancarias, sobre bancos, y otro sobre cajas de ahorro, ¿no? O sea que imagino que esto viene a enmarañar un poco más el asunto, ¿no? Claro, efectivamente. Uh-huh. Sí, sí. Hasta 6 modalidades hubo de IRPH. Bueno, pues imagino que llegarán buenas noticias con el nuevo año, sobre todo para los consumidores, no tan buenas para las entidades bancarias, pero bueno, es de justicia que si hemos estado pagando de más irregularmente, pues que nos devuelvan lo que nos han cobrado de más las entidades bancarias. Y otro de los puntos también importantes, y cambiando de tema, pero seguimos con el tema de las hipotecas, es el vencimiento anticipado, ¿no? Que ya desde hace unos años también se viene hablando de este tema, el vencimiento anticipado, que también ha dado muchos quebraderos de cabeza, no solamente a los consumidores, sino a los bancos, que también quisieron hacer su agosto con esta cláusula, ¿no? Sí, y además es una cláusula que precisamente sigue, digamos, en pie en la batalla judicial, porque de nuevo la Unión Europea ha venido a decir que es nula. Entonces, consecuencia de esa nulidad a través del Tribunal Europeo, es por lo que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a, bueno, a reconsiderar la... ¿Qué es el vencimiento anticipado, David? El vencimiento anticipado es básicamente una de las cláusulas por la que el banco puede dar por vencido el préstamo y ejecutarte la hipoteca, ¿vale? Normalmente el vencimiento anticipado hace referencia al impago de las cuotas. Entonces, se entiende que la cláusula de vencimiento anticipado por impago de cuotas es nula cuando contempla el impago de una sola cuota. Creo que lo hablábamos alguna vez. Cuando tú estás obligado a pagar 360 mensualidades, que es una hipoteca a 30 años, el impago de una sola no puede suponer que tú dejes de cumplir tu obligación de pagar el dinero. Es un poco eso. O sea, si son 360 y dejo de pagar una... Directamente ya empiezan con una ejecución. Claro, ¿no? Esa es lo que permitía a los bancos dar por vencido el préstamo y ejecutarte la hipoteca. Entonces la Unión Europea lo que vino a decir, el Tribunal de Justicia Europeo lo que vino a decir, oiga, eso no es proporcional, eso no es equitativo. ¿Cómo va a decir a una persona que vence el préstamo por el impago de una sola cuota cuando tiene que pagarte 360? Es decir, si estuviésemos hablando de 5 cuotas y pagas una, vale, pero de 360 o de 240, que normalmente los préstamos suelen ser a 20, 25, 30 años o incluso más, ¿cómo va a ser eso un causa de vencimiento anticipado? Bueno, la vida de las personas no son siempre la misma. Puedes estar en el paro, te puedes quedar sin dinero, puedes mil cosas. Entonces, en atención a esas situaciones, el impago de una sola cuota, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no podía equivaler al vencimiento anticipado del préstamo. Entonces, claro, se declaró la nulidad de esa cláusula y a la que quedaba por ver qué consecuencias tenía esa nulidad. Porque, claro, ponemos un poco lo de antes, nos ponemos un poco en el lugar del banco. No puede quedar al arbitrio del consumidor decir cuándo paga, cuándo no paga y qué consecuencias tiene el impago. Entonces, se ha intentado de alguna forma regular eso, pues qué consecuencias tiene el que dejes de pagar la hipoteca. Y eso es un poco lo que el Tribunal Supremo, el día 11 de septiembre, ya en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que declaraba nulo este tipo de cláusula, pues ha venido un poco a aclarar y a dejarlo un poco... Por lo tanto, aquellos que hayan sido ejecutados por... Bueno, ejecutados. Sí, sí, no. Por sí, el banco, la palabra es así, palabra correcta. Aquellos sí, que hayan claro. sido ejecutados por un banco, en este sentido, esa cláusula se convierte en nula y ¿qué sucede? Pues mira, Fran, tenemos que hablar de una fecha clave, de antes y después de esta fecha, que es mayo de 2013. ¿Vale? Porque en esta fecha se dictó una nueva ley que permitía a los consumidores hacer una oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria distinto al que había planteado antes, también por exigencia del Tribunal de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, antes y después de esta fecha, ¿por qué lo digo? Pues porque el Tribunal Supremo ha venido a decir que toda ejecución hipotecaria que se haya dado por vencida, ¿vale?, con anterioridad a esta fecha, mayo de 2013, debe de ser archivada. Es decir, si tu banco ha dado por vencido el préstamo antes de mayo de 2013, pues la consecuencia, sin discusión, es que se sobresea el asunto y que se archive. Siempre y cuando no se haya puesto en posesión del inmueble al banco. ¿Vale? O sea, aquellas personas que se han... O sea, ejemplo práctico. Hemos dejado de pagar la hipoteca por fuerza mayor. Hemos tenido un par de cuotas de impago. El banco ha efectuado ya los trámites para echarnos de la vivienda y quedarse con la vivienda. Y esta sentencia anula ese procedimiento totalmente, ¿no? Pero totalmente. ¿Y el usuario que cuál es la situación del usuario del hipotecado en este momento, después de esta sentencia? Pues, Fran, si ha perdido su casa... Ahí no hay nada que hacer. Es decir, no va a recuperar su casa si a pesar de que se den estas circunstancias, el banco ya ha tomado posesión de su casa. ¿Vale? Estamos hablando de procedimientos iniciados, pero que no hayan concluido con la posesión de la finca. La subasta de la vivienda, ¿no? No. No se trata ya, incluso un paso superior. El siguiente es cuando el banco ya ha subastado. Aunque el banco haya subastado tu vivienda, todavía tienes posibilidades de recuperarla. Así ¿no? es, así es. Se habla de entrega de la posesión de la finca. O sea, aquellas personas que hayan hecho una dación en pago, por ejemplo, a esas personas, aunque tengan esta cláusula, no se les aplica este criterio, porque ya el banco tiene la posesión. Entonces, salvaguarda esa situación, no obliga al banco a devolver la posesión de la casa. Estamos hablando de ejecutado, que el banco haya dado por vencido su préstamo antes de mayo de 2013 y que aún no le hayan dado la casa al banco. Uh-huh. Puede estar subastada, puede estar el banco pidiendo la posesión, pero si no se ha llegado a producir el desahucio, esto se archiva, pero se archiva automáticamente, sin discusión, porque ya la ha sentado así el Tribunal Supremo. ¿Vale? Por eso digo importante la fecha de mayo de 2013. Si tu banco ha dado por vencido el préstamo antes de mayo de 2013 y tú todavía tienes la llave de tu casa, ese procedimiento de ejecución se archiva. Además, es una noticia bastante importante que, bueno, que tiene sus consecuencias y que no sé muy bien por qué no se ha explicado del todo bien en los medios de comunicación, porque entiendo que es una buena noticia para muchas personas. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué se hicieron tanto eco los medios de comunicación al principio de esta crisis con las entidades bancarias cuando saltó la cláusula suelo, las hipotecas con Euribor, cláusula suelo? ¿Por qué hubo tantísimo interés mediático en aquel momento? Y ahora esto que yo creo, que considero, e imagino que los juristas también veis en el tema del IRPH, un caso muy similar o más sangrante incluso que el de la cláusula suelo, no lo vemos, vemos una esquinita en cualquier diario digital, apenas le dedican poco tiempo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, Fran. ¿No está de moda hablar de los bancos ahora? ¿O? Bueno, sí que escuché algo, que el IRPH salió en los telediarios de las cadenas más importantes, pero luego el vencimiento anticipado, ¿no? Eso no se ha hecho, ni bueno, yo no soy oyente de mucho de radio, pero no me ha llegado que hayan hecho especiales sobre esta cláusula, que a mí me parece muy muy importante, teniendo en cuenta, hombre, que normalmente la gente cuando ha dejado de pagar una hipoteca ha sido la hipoteca de su casa. Entonces, bueno, a mí me parece, esto si te digo, más importante a efectos de los derechos de los consumidores que el suelo o el IRPH, porque, bueno, estamos hablando de que esas personas que están sufriendo un procedimiento de ejecución por las causas que sean y están abocadas a perder su vivienda, pues si se dan estas circunstancias, se archiva el procedimiento. Ese procedimiento desaparece, aunque se lo haya subastado. Da igual, desaparece. Uh-huh. Eso no quita que luego el banco pueda seguir reclamándote el dinero. Ojo, ¿vale? Porque el crédito y el impago subsiste. No desaparece la deuda. Pero ya no es de esa manera tan ejecutiva. Como, oye, has dejado de pagar, te presento una demanda, te subasto y me quedo con la casa. No, es un procedimiento ordinario donde tú puedes presentar tus pruebas, se alarga. Y negociar nuevamente. Negociar, efectivamente, porque además si lo exige la ley, tienes tus opciones, tu recurso de apelación es mucho más garantista. Entonces, bueno, es una forma también que tiene el banco de intentar recuperar su dinero, pero no es una manera tan ejecutiva, como digo, a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Uh-huh. Y luego, volviendo, Frank, un poco al tema, ahí están aquellas ejecuciones en las que el banco haya dado por vencido el préstamo de mayo de 2013 en adelante, que en esa habría que ir a la casuística concreta y ver a partir de qué mes o qué número de cuotas impagadas el banco dio por vencido el préstamo. ¿Vale? Es decir, dejas de pagar y el préstamo, por ejemplo, el banco, perdón, te da por vencido el préstamo a la octava cuota. Pues bueno, si es así, en ese caso también se entiende que se archiva el procedimiento. Si has dejado de pagar más de 12 cuotas, ya empieza. Lo tienes complicado. Sí, lo tienes complicado, sí, porque ya se entiende que el impago de 12 cuotas es algo proporcional dentro de lo que lo explicábamos antes, ¿no? O sea, tienes que pagar 360. Has dejado de pagar 12. Hay mala praxis ahí. Efectivamente, ya sí es. O mala intención, o que no se puede pagar, ¿no? Pero cuando un usuario le viene un mes doblado y no puede hacer frente a la hipoteca, es injusto que ahí el banco inicie un procedimiento de desahucio. Así es. Bueno, pues mucho, mucho material el que nos has traído, muchas preguntas que te haríamos con respecto al IRPH y al vencimiento anticipado, pero nos quedamos precisamente con eso, ¿no? Que no es una batalla perdida. Que las cosas de Palacio van muy despacio y estamos viéndolo con esta cláusula, pero que esperemos que a principios del año próximo ya se vea la luz al final del túnel y sobre todo quédense con esa buena noticia, ¿no? Que si sale favorable esa sentencia, es muy probable que el banco nos tenga que devolver el 100% de los intereses que hayamos pagado a lo largo de la vida del préstamo, aquellos afectados por esta cláusula, el IRPH. Desde Yuci Abogado, cada jueves nos van a traer su bueno, pues su presencia a la tarde y por supuesto estaremos muy pendientes de noticias como esta y todos aquellos aspectos del ámbito jurídico que los oyentes quieran plantearnos en esta mesa cada jueves. Ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp y que no tienen por qué esperar a que comience el programa, que tienen toda la semana para aquellos que están trabajando, que luego nos dicen que no pueden en ese momento echar mano del teléfono, pero sí que tranquilamente pueden exponernos su caso en cualquier momento y estaremos encantados de trasladarlo en directo tanto a David Yucia como a Julia Rodríguez. Cada jueves a partir de las 4:30, 5 de la tarde nos acompañarán aquí en los estudios de la radio. Y recuerden que Yucia Abogado les espera, si así lo desean, en Paseo del Prado, número 39, y que las atiende también en el 956-460435. David Yucia, como siempre, un placer contar con vosotros en la tarde y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fran.